Yo estoy con María desde los 9 años y tengo 48 años y sigo estando al lado de ella. Primero porque fue una elección de mis padres, pero después fue una elección mía. Y también creo que fue una elección de ella y fue una elección mutua. Así que tenemos una vida y una historia compartida, ¿no? Amén de que es un maestro y un referente en mi vida desde lo profesional, pero también en mi vida personal, ¿no? Yo estoy a cargo de las escuelas de formación en Italia, las mismas que María fue abriendo. Bueno, una vez que María dejó de viajar, las estoy continuando y voy una vez por año a Milán, una de las escuelas centrales. Después voy a Sicilia, a Padova, a diferentes lugares, a Génova. Después acá en el país, bueno, yendo al interior del país, a distintas provincias, al dictado de seminarios. Porque hay danzaterapeutas en muchas provincias que hacen la escuela fucsiana. Y la película también va a ir al interior. Así que, bueno, es una buena oportunidad para que todos lo conozcan. Y que al mismo tiempo puedan bailar. Quienes vivan en capital o los que son del interior y en algún momento quieran pasar por el estudio y tomar una clase o con María, o conmigo, o con cualquiera de los docentes del estudio, que serán bienvenidos. Las clases son los días martes y jueves, de 11 a 12, y de 18:30 a 19:30, y los sábados, que son para grupos integrados, de 10:30 a 11:30. Más de los seminarios formativos que los da la propia María.